BBS y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. Bienvenidos al número 2 de BBS Fidonet. Como adelantamos en el número anterior, hoy vamos a profundizar un poco más en Fidonet. No se te olvida nada, Vicente. ¿A qué te refieres? ¿A qué me voy a referir? Al SPN. ¿Ya lo has olvidado? Tienes razón, Cristina. ¿Qué haría yo sin ti? Además de la dirección habitual, nos podéis encontrar en el Spanish Podcasting Network, gracias a la gentileza de Armand Cerna, que nos cede ancho de banda de forma gratuita para alojar allí los ficheros MP3 y también otra dirección para albergar el blog. Así que a partir de ahora, nos tenéis también en el canal de tecnología del SPN http://www.spnome.com/spn1 junto a otros podcasts interesantes. Bien, pues ahora sí, Vicente, cuéntanos qué es eso de Fidonet. Fidonet es la mayor red amateur de correo electrónico. Es de ámbito mundial prácticamente. En ella encontrarás áreas de correo en todos los idiomas sobre prácticamente cualquier tema, y si no encuentras el área de correo que buscas, no hay más que buscar apoyos y crearla, así de simple. En el número anterior habíamos dicho que en las BBS había un área de discusión entre los que se conectaban a esa BBS, pues bien, en una BBS de la red Fidonet, existen áreas de discusión de alcance mundial. Es algo parecido a las noticias de Usenet, pero con diferencias que luego veremos. En 1995, Fidonet contaba con más de 12.000 nodos por todo el mundo. Fidonet, entre otras cosas, destaca por su calidad, su marcado carácter anticomercial, y la ausencia de spam. Al contrario que en Usenet, donde no es necesario dar el nombre real y se puede leer y escribir de forma totalmente anónima, en Fidonet hay que estar registrado y se utilizan nombres y apellidos reales. Esto que asusta a más de uno, es lo que hace que el ambiente sea más relajado, porque a nadie se le ocurre hacer ciertas cosas sabiendo que está identificado, ni por supuesto enviar spam, porque inmediatamente se va a saber quién lo ha enviado. Entonces, en Fidonet siempre se sabe quién ha escrito un artículo. Sí, Cristina. Los programas están configurados para que muestren el nombre y dirección electrónica de quien escribe y también el nombre y la dirección electrónica a quien se contesta, así como el tema que se está tratando. Es una de las diferencias fundamentales con cualquier otro tipo de mensajería electrónica. Bien, Vicente, esto es muy curioso y desconocía que existiese. ¿Puedes ampliar un poco más las ventajas, y también las desventajas si las hay, respecto a las listas de correo, Usenet y correo electrónico? Sí, Cristina, vamos a hacer un breve resumen. Uno de sus grandes puntos a favor es el ambiente que recorre todo Fidonet. La gente siempre está dispuesta a ayudar y suele haber muy buen rollito en todas sus áreas de correo y entre los usuarios de cada BBS. Otra de las principales ventajas es que siempre se respeta el campo de o para, de esta manera siempre sabrás a quién va dirigido el mensaje. Su rutado, por el contrario, no es instantáneo como en Internet, pero debido a los últimos avances, su rutado es muy rápido, así que no notarás casi diferencia con Internet. La tecnología Fidonet es diferente a la de Internet en general y para mi gusto bastante mejor que la de Internet en ciertos aspectos. Básicamente son paquetes de correo que recibes, tienes varios métodos, los lees, escribes nuevos mensajes, contestas los mensajes personales que tengas o los que quieras, se genera un paquete con tu nuevo correo que subes a la BBS y vuelta a empezar. Así de simple. En Fidonet todo está controlado, cada área tiene su moderador, este se encarga simplemente de que haya buen rollito en el área, así se evitan spams y otros problemas que en Internet sí ocurren. En Fidonet existe la tradición, en muchos casos obligación, de usar su nombre real, esto crea un ambiente más personal y amigable, que es uno de los puntos fuertes de Fidonet. En algunas áreas sí se permite el uso de nicks o apodos, pero aún así el SysOp sabrá a quién corresponde ese nick. El SysOp jamás pierde el control sobre quien escribe desde su sistema, no como en Internet. El spam, desgraciadamente tan popular en Internet, es algo inexistente en las áreas de correo de Fidonet. Cada mensaje que leas respetará la temática del área, de ello se encarga el moderador. En FidoNet todos los mensajes van en modo texto, no se admite HTML, esto es a la vez una ventaja y una desventaja. Los servidores de NEPS a veces están saturados y pierdes mensajes, esto en principio no te ocurrirá en FidoNet, bueno, nada es perfecto pero es muy extraño que ocurra. Oye Vicente, todo esto es muy interesante. Explícame un poco más cómo son esas áreas de FidoNet. Pues mira Cristina, en cada área hay un moderador que se encargará de que haya buen ambiente en el área y se respete la temática. Ese moderador creará unas normas que tendrá que seguir todo el mundo, nada del otro mundo, en ellas se especifica la temática del área, ciertas normas básicas de educación y otros temas propios del área. En FidoNet hay áreas en todos los idiomas, en nuestro caso nos centraremos en las áreas en español, y por ellas encontrarás gente de España, Argentina, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Uruguay, de todos los países de habla hispana. En principio, estas serán las que encuentras al acceder a tu BBS en los países de habla hispana, pero también podrás encontrar en las BBS hispanas las áreas de Brasil, las rusas, las internacionales en inglés de FidoNet, Italia, depende ya de la BBS en cuestión qué áreas quiera poner a disposición de sus usuarios o también en qué áreas quieran intervenir esos usuarios, porque si por ejemplo en una BBS no hay ningún usuario que sepa ruso, ¿para qué va a molestarse el CISOP en ofrecerla? ¿Qué áreas existen en este momento en FidoNet en español? Eso sería muy largo de poner por aquí, así que mejor será acudir a una de las direcciones en internet a las que se puede acceder para informarse. http://conecta2.tbbs.org/pucelayo-bbs/echolist.htm. No obstante, esto es muy relativo, porque es bastante fácil dar de alta una nueva si la temática que buscamos no se encuentra. Y ahora, ¿podrías explicar cómo podemos entrar en un BBS y las diferentes formas de hacerlo? Mejor lo dejamos para el próximo número, Cristina. Aún quedan muchos puntos que tocar y algunos de ellos los hemos tratado de forma muy superficial, pero se haría excesivamente largo y ya sabes que lo bueno, si breve, dos veces bueno. De acuerdo, Vicente. En ese caso ya no queda nada más que despedirse con la promesa que en el próximo número del podcast trataremos de las varias formas de acceso a los BBS. Muy bien Cristina, veo que ya vas entrando en materia. Recordamos que las direcciones que aquí se han dado, se pueden encontrar en las dos direcciones de donde se pueden bajar el podcast. El material con que se ha realizado este número está basado en el FAQ de BBS e Internet recopilado por Comunero, CISOP de Pucela BBS. La música de la sintonía es Mood a Truly Inspiring Piece of Wax. Bajada de http://opzone.org. Nos despedimos aquí hasta el próximo número, esperando que la audición haya sido correcta. BBS y FidoNet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red FidoNet. Sintonía de A Truly Inspiring Piece of Wax. Título: Mood. Pieza bajada de la web opesound.org.